siendo un niño para ti. No quiero crecer, lo sabes bien. Hey, abuela, la gente ya no sabe ser feliz. Tampoco yo sé. Tanto quieres irte a dormir, yo te arroparé.